Buenas noches, bienvenidos a Radio Urbana, bienvenidos y bienvenidas a Radio Urbana en esta tercera edición de Pilar Maldonado, la edición número 12 de Rock Conciencias en general. Este es el segundo programa de esta semana, se siente bastante bien y nos sentimos motivados a seguir haciendo esto para pues que nos presentemos entre toda nuestra música. Bienvenida, Pilar, a esta tu cabina. Gracias, David. Buenas noches a todos y todas. Estamos de nuevo de visita en este programa Rock Conciencias. Pues bueno, como decía David, para platicar un poquito, para escuchar un poco de buena música. Y pues para el día de hoy yo había pensado un poquito, es algo que ha estado como alrededor de mi cabeza, dando muchas vueltas últimamente. ¿Cómo concibe la gente la justicia, va? En un país en el que todo es tan desigual y en el que el sistema mismo no es representativo de la justicia, va. Vos, en el que si por ejemplo por justicia conseguís algo como lo legal, es una cosa bastante complicada. Entonces pues por ahí un poquito y pues música, va. Vos, metal, música que sea contracultura, ¿va? O sea, en algunos casos, por ejemplo, creo que algunas de las rolas que vamos a escuchar hoy hablan de cómo te ves obligado a hacer de alguna forma, por ejemplo, que cuando yo lo pienso, ¿va? O sea, me parece que tiene mucho que ver con justicia, ¿va? O sea, el cómo se supone que debes ser, ¿va? O sea, como eso, como los roles que te asignan dependiendo de quién sos, de qué color sos, de qué género sos, ese tipo de cosas. Entonces, pues, es un gusto estar por acá nuevamente. No, y... mano, estás... A mí, yo tengo una... especial aprecio por los programas que hemos hecho con vos, porque son bien, siento que es muy honesto y esa forma de criticar el sistema, y exacto, eso que decís me parece genial, de cómo si lo que conseguimos por justicia es lo que dice la ley, estamos pisados con estos estas autoridades que tenemos, ¿verdad? Con este Congreso tan corrupto, que todos sabemos que pues, rolan los sobres de pisto cada vez que van a hacer una ley. Entonces, ¿qué puta estamos hablando? Ese no es el sistema, esa no es la justicia que buscamos. Cabal. ¿Verdad? Entonces, pues por ahí un poquito, vamos como dándole vueltas a ese tipo de cosas, viendo como todo lo que sucede alrededor de lo actual, digamos, y también de cuestiones del pasado, pensando mucho cómo se concibe la justicia entonces, vamos, y pues de eso es como lo que estaba pensando platicarles un poquito. Y pues por ahí yo dejaría un poquito de música, digo yo. Bueno, vámonos con tus primeras tres. Por acá tenemos Malón. Bajo el dominio danzante de Malón. Esta es una canción de un disco que se llama precisamente Justicia y Resistencia de Malón. Y pues habla precisamente de eso, ¿va? Del gobierno, del dominio, de cómo la sociedad es... del gregarismo, vamos, pero no como algo bueno, sino como algo que sirve para mantener simple y sencillamente el status quo, para que no te cuestiones un montón de cosas que están a tu alcance, vamos, enfrente de. Entonces, un poquito de eso habla esta canción de Malón. Claro, después tenemos Atrophy, Democracy is a Lie. Esa es una banda de acá de Guate. ¿Ah, sí? Es una banda de unos cuates. Bueno, Atrophy de hecho ya no, bueno, recién tocaron el viernes pasado, estuvieron tocando en Trobarrock después de mucho tiempo de no tocar, vamos, uno de los cuates de la banda se fue a vivir a Estados Unidos y volvió hace poco y pues tocaron hace poco y pues es una banda guatemalteca, vamos, que te está hablando precisamente de que pues la democracia es una mentira, ¿va? Perfecto. Y una canción de Leprosy. Se llama Denigration. Denigración, sí. Y corrupción. Denigración y corrupción. Leprosy, una banda mexicana muy interesante, mucha, por cierto, ma, por si quieren ir a echarse una vuelta, me parece que Transmetal, que tiene integrantes por ahí de la misma banda esta Leprosy, está tocando ahora, me parece, en Trobarrock. No sé a qué hora se empieza el concierto, pero por ahí había una mara ahí. Y pues eso, va, es una banda también que habla de... pues que cuestiona muchísimo, vamos, el sistema. Entonces, por ahí, va, por ahí los dejamos con esas canciones para seguir platicando. Va, perfecto. Esto es Rock Conciencias con Pilar Maldonado, Metal y Justicia. Bienvenidos de vuelta a Radio Urbana Radicalmente Democrática, a este Rock Conciencias con Pilar Maldonado. Mi nombre es David Jerez. Recuerden que nos pueden buscar en Facebook como Radio Urbana guión Radicalmente Democrática guión, y en en Twitter como arroba Urbana Radio GT. Bienvenida de vuelta, Pili. Estuvieron buenas las rolas, gracias, buena selección. Pues hablando de rock nacional, ayer fue un toque, de hecho por eso es que se suspendió este programa, se pospuso un día para que pudiéramos ir a hacer investigación de campo y estar en contacto con el rock, ¿verdad? Con la expresión artística guatemalteca, que no me deja de sorprender. Es increíble el nivel de las bandas. Voy a buscarle la ficha por acá para que recordarme, pero básicamente es Sudor de Huevos buenísimo. El Destazador, muy cabrón en la propuesta. Y Canábica, que realmente suena muy, muy bien, ¿verdad? Pero dale, es tu tiempo. La verdad es que sí, sí estuvo bueno el toque vos, o sea, pensándolo bien. Y en ese sentido yo creo que sí es necesario como recalcar y enfatizar siempre que es posible que el arte guatemalteco no tiene nada que envidiarle a otros espacios, ¿va? O sea, el problema es como, por ejemplo, no hay apertura para este tipo de propuestas, ¿va? O sea, vos vas a los toques y cualquier cosa que haya siempre en la calle que tenga patrocinio, digamos, de alguna forma del Estado, de alguna manera que quiera entrarle a ese tipo de cosas, va a tener que ver con rollos así como que si te va bien con Malacates o alguna onda, que no digo que esté mal, ¿va? O sea, aunque a mí no me guste la música, pero es un rollo en el que no hay apertura para músicos de... Que ya están en otro nivel, vamos. Claro. Propuestas interesantes por ahí. Jesús Carrera, por ejemplo, vamos. Muy bueno, los muchachos con una sed de justicia en sus letras, impresionante. Uh-huh. Jesús Carrera me estaban informando ayer también que es tomado de un nombre del Diario Militar. Si no estoy mal, es la ficha 52 del Diario Militar, y el rollo este es que como que el nombre código de este Jesús Carrera, que no está, claro, en la ficha está el nombre completo, vamos, era Satán, vamos, entonces un cacho por ahí va el rollo, me imagino, de escoger esa ficha, vamos, pero sí, muy, muy buenas las rolas. y chavos, babos, o sea, chavitos, estamos hablando de chavos de 20, 22, 20 años, babos, entonces una mara con un nivel así impresionante. Y pues es también por ahí, va, vos, creo que no limitar también tal vez la visión de justicia solo a eso, sino cómo esa misma, cómo es injusto, va, vos, que no haya espacios para Amara, que tiene, a pesar de tener todo en su contra, ese nivel, va, vos, que busca en contra de no tener espacios y de todo eso, igual pues tocar, ya viste, mano, a las 11 en punto. Ajá, se acabó el toque. Y la mara te quita el sonido, vamos, y también así, y todos nos ponemos así como bravos, y es una onda así como que sentís despótico un poquito, pero tiene que ver también con que a la mara la están cerrando aquí en el centro, vamos, porque, y sobre todo a cierta mara, vamos, o sea, no es a todos, vamos. Uh-huh. Y pues eso, a mí también me pareció muy interesante, creo que es que vale la pena, vamos, comentarlo. Muy buen nivel las bandas, sobre todo interesante el rollo este de que pueda haber mara, por ejemplo, como Trinky, vamos, que es ska, y que esté tocando con otra mara, vamos, que son más, o sea, la mara de Canábica, que es así como más crossover, y o sea, interesante, siento yo que la mara llegue a, o sea, que pueda entender esa onda, vamos, sí, porque final, también... Al final es hacer comunidad, es como compartir entre todos los géneros y todos los... Cabal. Y te obligan un cacho, va vos, ese sistema que no te permite de otras cosas, pues te obliga entonces a cooperar, va vos, en claro, lugar de competir. Entonces, por ahí interesante. Y pues platicando un poquito antes de regresar, va, mientras escuchábamos las canciones y demás, platicando un poco, por ejemplo, yo pensaba en esto de la justicia, va vos, que puede ser aplicado a todo, no solamente a procesos legales, pero que sí está muy vinculado a algunos procesos legales del momento, ¿vamos? Por ejemplo, pues los presos políticos de Barías. Mano, volvieron, hicieron otra cagadal ahí con nuevos, le están atribuyendo nuevos delitos a Rigoberto Juárez Mateo. O sea, que cuando escucho la historia, a mí me da tristeza a ver, o sea, él estaba mediando entre, bueno, un proceso de conflictividad social, si le quieren decir así. O sea, él estaba mediando como autoridad, no estaba incitando a nada, a la violencia. ¿Qué le pasa al sistema? Y la forma, digamos, va, o sea, ahí es, o sea, por ejemplo, eso es lo que a mí me da entonces muchas vueltas en la cabeza, va. Yo no puedo, yo siempre quise ser psicóloga, va, o sea, entonces no puedo evitar verlo así con ojos de psicóloga, pero ¿qué significa para el imaginario social de la gente que la justicia sea equivalente a algo legal cuando tenés un sistema jurídico, por ejemplo, que sí está juzgando a Benedicto Lucas García y a militares de altos mandos por cometer delitos de desaparición forzada y demás, pero que también tiene presos políticos de ese calibre, ¿va? Vos, gente de Barías que todo el tiempo le siguen imputando delitos que no cometieron y le siguen aplazando las audiencias para prácticamente torturarlos, ¿va? Vos, psicológicamente. Y estando ahí, vamos, o sea, ¿cómo no se les permite, por ejemplo, cómo podés entonces pensar vos que eso es justicia, vamos? ¿Qué significa para quienes están sometidos a ese proceso? ¿Va? ¿Y qué interiorizás, vamos, como sociedad y como persona cuando esos son los procesos de la susodicha justicia, vamos? No pareciera como muy justo, ¿va? No. Pues, si lo ves por ahí. Y... en todo sentido, vos, por ejemplo, vos llegas a las audiencias de Creón Paz y pues vos vas a ver la prepotencia de los familiares de los militares, pero además vas a ver la prepotencia con la que se conducen y tocan a sus familiares y los abrazan. Y, o sea, no se ha permitido, por ejemplo, un acercamiento así para Rigoberto Juárez, para ninguno de ellos, vos. Y ahí prácticamente la mara... sigue ejerciendo un poder ahí ajá, en esto, en la actualidad. Brincándose, digamos, como varios protocolos, por ejemplo, mirás a la abogada de la defensa de alguno de los acusados dándole órdenes a los policías del organismo judicial, vos, en la torre de tribunal. O sea, ondas que vos decís, no... No sé qué tan justo es eso, ¿vamos? No. Te hace pensar, te hace cuestionarte sobre todo qué tipo de justicia le está llegando entonces a la gente que igual entra en esos procesos, a respetar un sistema de legal que nunca ha respetado sus derechos, ¿vamos? Y todavía a eso le aunas cuestiones como anulación de sentencias y ese tipo de cosas, ¿vamos? Y entonces uno dice, pues será que yo creo que la justicia no vive en las cortes, ¿vamos? No, la justicia tiene que estar en nuestro actuar cotidiano y en romper, digamos, la el control, el dominio hegemónico, ¿verdad? Contra las comunidades, en contra del sistema. Y, o sea, ahora viene la línea a destapar, si sigue con estos casos de la línea, a destapar los abusos que hace la clase política, pero favoreciendo al poder económico todo el tiempo. Entonces, cuando nosotros decimos, basta, esto no es lo que queremos, entramos en resistencia, o sea, los malos somos nosotros, ¿va? Pero cuando se está evidenciando que todo es parte de un sistema de control y dominio, pues, y de explotación, ahí no, la gente no, como que le cuesta, a mucha gente como que le cuesta unir los puntos, y eso es lo más triste, ¿va? Cuando tengamos podamos cuestionarnos este sistema de capitalismo salvaje, neoliberal, despojador, empobrecedor. O sea, en ese momento podremos hablar de justicia. Antes es solo tramitar procesos en las cortes, tal vez. No, y es un sistema... Ah, eso de administrar justicia, que, uh-huh, ni que fuera... ¿qué? No tiene sentido, vamos, o sea, en espacios donde ni siquiera se te permite ser quien sos, vamos, o sea, ni siquiera se te permite nombrarte como vos querés, o sea, no hay capacidad, no, si vos querés autodeterminarte de alguna manera, sos una amenaza, vamos. Entonces, o sea, yo sí pensando bastante en esa cuestión de querer reducirlo, por ejemplo, a la corte, pues te hace caer en ese peligro también, porque no, o sea, te dicen hasta cómo tenés que ser o qué tenés que hacer, o entonces, y si tenés tantos años, ¿por qué no estás casado? ¿Por qué no? O sea, es una onda que no, en todos lados, vamos, en la tele, en la radio, es esa onda de decirte hasta cómo tenés que ser para no estar metido en problemas, vamos, para ser un ciudadano respetable, vamos, y entonces por ahí, bueno, no podía, yo creo que esta Mara siempre la pongo, ¿eh? Son mis cuates, mucha, son bien buenos, va, a mi parecer, creo que son de las mejores bandas de metal que hay de Guate, Virus Bélico, vamos, con esta rola que se llama Entretenimiento Corporativo, precisamente refiriéndonos un cacho a eso, vamos, o sea, como la tele, los medios de comunicación moldean la cabeza de la gente en tantos sentidos, vamos, y te inhiben de actuar y también te hacen actuar de ciertas formas, vamos, refuerzan ciertas actitudes y ese tipo de cosas. Entonces, pues por ahí está rola, vamos, que se refiere a los medios y cómo son utilizados desde el poder. Excelente. Excelente, inclusive con el momento, la coyuntura actual, me parece genial. Ajá. Bueno, y después de ellos, una rola de una banda que se llama Dead. Esa Mara, muchos dicen que Dead es así quienes crearon el Dead Metal, vamos. No. Una banda muy interesante, va, muy buenos discos, propuestas así. Mano es así pesado, veloz, preciso, está en todo, a mí me llega un montón. Es una rola que se llama Spiritual Healing de Dead, el disco se llama igual, y después, y yo creo que esta Mara también la he puesto, fíjate vos, en los dos programas anteriores, o tal vez no. No, creo que ellos no los pusimos la vez pasada. ¿Va que no? Brujería. ¿Cómo me llega Brujería? Mucha es una propia, o sea, es bien interesante, siento yo, porque sí, va, vos son un montón de artistas y de músicos de otras bandas, va, entonces primero es un proyecto que es difícil, así, si pudiste ver a Brujería alguna vez, te tenés suerte, va, vos, porque como es Mara que toca en muchas otras bandas, es difícil que coincidan y agarrarlos de gira, debe ser genial, sí. Y segundo, porque ese rollo del brujo, va, vos, y así, todo es así bien mexicano, bien apegado a la realidad esa. Y entonces esta es una rola que se llama Revolución de Brujería. Bueno, excelente. Esto es Rock Conciencias en Radio Urbana. We'll be right back. The breath in the world. Yeah. Chiapas, viva México, viva la revolución, cabrones del PRI, comunismo, despierten todos, revolución, con machetes, ármanse, ejército indio, zapatistas. Viva Zapata, viva Chiapas, viva México, viva la revolución. Bienvenidos de vuelta a Radio Urbana. Oh, te tocaba recibir a vos. Bueno, bienvenidos de vuelta a Radio Urbana, con Pilar Maldonado, que nos está dando otra pequeña cátedra de música. Excelente, excelente. Entonces, ¿cómo te sentís de la injusticia? Sí, cabal, pensando un poquito, ¿va? Vos en las letras de la música, por ejemplo, ¿va? Vos así en... Digamos, yo creo que uno de los de las manifestaciones también, vamos, de que no sea, de que el sistema sea injusto, es como el nivel de humor negro, vamos, que se maneja así en ciertas sociedades, y la sociedad guatemalteca es así, para eso se pinta, vamos, y creo que por ahí también un poco atraviesa esa onda, el proyecto este de brujería, vamos, una onda sarcástica y así satírica y como va de contestar y en algunos casos como de contestar de una forma incendiaria, ¿va? Vos así como descargas ese que el sistema está funcionando para el sistema, ¿va? Vos, o sea, como por ejemplo podés hablar de justicia por medio de procesos legales si las sentencias en realidad no se traducen a voluntad para hacer los cambios de estructura que históricamente han llevado a que se cometa injusticias, ¿va? Vos, en contra de la gente. Es una cuestión bastante complicada, vamos, y a veces no te queda mucho más que como señalarlo desde la sátira, desde la risa, desde el humor negro, y lo hacemos mucho, vamos, en Guatemala, sí, Alhambra se... Si me dejas, y también es contrarrestar el nivel de cinismo de los que tentan y ejercen, claro, el poder, porque ellos también tienen una forma muy cruel de bromear, ¿verdad? Por ejemplo, estaba pensando en Orlando Blanco cuando le decían, es que la política no tiene nada que ver con la moral. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo vas a tener, cómo tenemos clases políticas que en verdad creen que tienen ese poder absoluto y que lo pueden negociar como se les dé la gana? ¿Verdad? Y eso es parte del diseño del sistema. ¿Verdad? Me pongo a pensar a veces como la... el arquitecto en The Matrix, en la película de Matrix. O sea, ellos vienen y hacen un plan maestro de cómo va a ir la onda, qué necesitan para poder seguir teniendo el control global de la economía y ganando y el poder hegemónico. O sea, ellos diseñan las cosas y parte de su diseño es tener a este tipo de diputados, a este tipo de magistrados y a ese tipo de jueces, ¿verdad? Que abundan los jueces verdaderamente conservadores y pro oligarcas y todo, o sea, hay un alguno que otro sale por ahí y rompe el molde, va como una Yasmín Barrios, como un Miguel Ángel, Galvez, y algunos jugadores que se, pues, son muy valientes y hacen lo que pues su conciencia les dicta, la verdad histórica y todo, pero otros que no, y de eso depende el sistema. Y ya va, entonces esa forma, o sea, también el sistema es pedante a la hora de se mofa de nosotros, o sea, tenemos el poder y qué. Sí, es una, o sea, digamos, no, mira, yo lo pienso, digamos, de si vos lo ves, digamos, desde lo psicosocial, va, o si desde que un proceso, por ejemplo, de justicia debería de constituir algo que repara a la persona como tal, pues no cumple, vamos, con esos requisitos de repararte como tal. Claro, te da la oportunidad de decir tu verdad, vamos, de decir eso de lo que te tacharon de loco durante un montón de tiempo porque decías que mataron gente y nadie te creía, y pues puedes decirlo, y puedes decirlo pues a los responsables, vamos, a los perpetradores que se encuentren dentro de la sala, y eso ya es una gran parte de reparación. Pero a lo que voy es cómo se dan los procesos. O por ejemplo, tenemos casos, el caso, por ejemplo, de Ríos Montt, pavos. O sea, ¿cuántas veces va a tener que dar la gente su declaración? Claro, hay gente que se fortalece a través de eso, pero hay otra gente que sí vive procesos de revictimización a través de eso. Entonces, ¿qué tipo de justicia es de la que estamos hablando? Sí. O sea, es una cuestión, y me entra muchísimo esa duda, de ninguna manera para atacar los procesos, ¿va? Porque creo que hay que tener bien claro también que la gente busca ese proceso de justicia porque es el sistema en el que vivís y es el que tenés, y la gente busca la justicia porque la necesita, ¿va? O sea, nadie busca justicia por joder, va, vos, por eso es que, o sea, quien te dice eso es algo mediático, va, vos, es como han hecho en los casos, la gente esta que está le dice, ah, yo también quiero dar mi declaración en el MP, pero llegan ya al momento del juicio, va, vos, cuando la prueba se presentó hace 2, 3, 4 años, va, o sea, entonces es como una cosa bien fácil de manipular e insistir sobre todo en esa situación de que, pues si en este país en algún momento hubiera habido condiciones de justicia y de dignidad, no habría tantos juicios, vaos. Ni actuales ni del pasado. Bueno, es que era una forma de tomarlo todo, ¿ves? O sea, digamos, la violencia del conflicto era un, no sé, era una, la forma en que vieron los militares de apropiarse de tanto, de tanta tierra, de tantas cosas. Y de la oligarquía igual, de mantener, de establecerse, de reafirmarse como controladores, ¿no? Fue oscuro eso. Y ahora, cuando los procesos de justicia están en tribunales, pues sí, no es una cuestión, no es un juego, como tú decís, es la bendita justicia por cosas espantosas que se hicieron en nombre del sistema y que de los cuales ahora existe una gran cantidad de clase media, de como decían, capas medias que validan el sistema, que están contentos con lo que hay y que no les interesa conocer la verdad porque para no incomodarse, ¿va? Dicen, no, y eso es muy incómodo, ¿va? No hablemos de política, dicen en una película que acabo de ver de Indonesia, entonces un jefe de escuadrón decía, ¿por qué me haces esas preguntas? No hablemos de política. Y esa es la mejor versión de la política que puedo escuchar en un testimonio. O sea, toda esa violencia estatal y esa represión es como se hace y como al final se consolida el plan político de las clases dominantes. Y sobre todo, o sea, esa dificultad, va, vos, de traer la memoria a la actualidad, va, vos, y que la gente no pueda ver, por ejemplo, qué vinculaciones tiene, por ejemplo, bueno, primero es muy claro en el caso de los megaproyectos, va, vos, o sea, un montón de militares retirados que, ajá, ocupan puestos de seguridad o de ondas así, que incluso han tenido, en el caso de La Puya, por ejemplo, unos que incluso tuvieron una sentencia en contra por haber intimidado a unos compañeros periodistas, vamos, del Centro de Medios Independientes, tuvieron que publicar una retracción y todo el rollo, vamos, y eran militares, vamos. ¿Y cómo ocupan esos puestos, digamos? O, por ejemplo, ¿cómo puedes hacerte ciego o no querer salir de esa comodidad, aceptando, por ejemplo, que el plan para la prosperidad es una prolongación de eso, vamos, consolidar un régimen económico a puro huevo, cueste lo que cueste, vamos, en detrimento de lo que sea, y para eso se miente y se inventan y se reinventan los enemigos internos dependiendo de las coyunturas y del momento y de lo que sea aceptado o no, va, y ahí colaboran todos, va, vos, los medios de comunicación poniendo su granito de lo que es, lo que debe ser, qué hace alguien de éxito, qué hace un buen ciudadano, ese tipo de cosas, va, vos. Y los que nos negamos a cuestionar nuestros privilegios, sí, va, que nos negamos a salir de esta comodidad y de decir, por ejemplo, pues sí, yo sí participo, pero solo el sábado a las 3, y es entre semana, me enojo, ¿va? Que bloqueen los caminos. O sea, que lo entendés no como sí una forma de vida, ¿va? La, o la resistencia, las reglas, la justicia. Las reglas del buen inconforme. El buen inconforme debe vestir así, ir así, no bloquear el tránsito, no hacer ninguna pinta, porque ese es el inconforme que nos cae bien. Que es permitido, ¿va? O sea, que nos funciona, sobre todo, ¿va? Sí. Entonces, no sé, es una cosa, y creo que tiene que ver con la concepción que tenemos de justicia, vamos, porque si creyéramos justo protestar, o sea, si se hablara de una militancia, por ejemplo, que se recupera, que es una cuestión de orgullo, o sea, si se aceptaran las causas históricas de esas políticas de Estado y de terror, que no fuera una cuestión solo de Guatemala, vamos, que ha sido una cosa a nivel mundial, va, para consolidar economías, va. Así de sencillo, a planes. El orden mundial, o sea, uh-huh. Ya no se habla del orden mundial, o sea, aquí ha cambiado de nombre, pero, o sea, sí hay una, o sea, una tendencia, pues, de Occidente de comérselo todo, de llegar a todos lados, o sea, la neocolonización, neocolonialismo. En África es terrible. Para el último Memoria, Verdad y Justicia, la muestra de cine internacional, hay una película, la de los, no me acuerdo cuál porque fueron muchas, pero de cómo están llevando las iglesias evangélicas desde Houston, desde no sé, en Texas hasta África, ¿no? y así asimilando cultura totalmente. Eso es lo que hacen globalmente, eso es la geopolítica, es eso, es como nos defendemos del imperialismo que sigue comiéndose el mundo. Sí. Mano, llevamos un ratito. Sí. Vamos a la música, ¿no? Ya llevamos 10 minutos. No, pues entonces, pensando entonces también, vamos, que lo justo tiene que ver entonces con cómo se guarda silencio o no de ciertas cosas, con cómo se nombran cosas cómodas o incómodas. Una canción de una banda de Guate. A la muy buena esta Mara, vos, a mí en lo personal me gusta mucho, la banda se llama Malicia, la canción se llama Silencio, y luego una banda también que me gusta muchísimo que se llama The Gates. Esta Mara es muy muy buena, mucha, muy muy veloz, y así es una onda así pesada, contundente, siento yo, con una rola que se llama World of Lies, vaos, que también creo yo, vaos, la injusticia de pintarte un mundo lleno de pajas y el éxito, la casa, carros, sueldos, toda esa onda que no es, vaos, pero que todos quieren. Es la zanahoria que persiguen. Cabal. Y pues otra banda mexicana, vaos, Transmetal, con una canción que se llama Exhumado. This is pretty incredible. I want to thank everybody for coming out. This next song goes out to our dear friends at Carcass. This one's from our second full-length album. Bienvenido. Bueno, y estamos de regreso en este su programa, escuchándonos, platicando un poquito de la visión de qué es la justicia, ¿va? En un país, en estos países donde todo es tan desigual, ¿va? ¿Qué, cuál es el concepto que se maneja de justicia, ¿va? O sea, en el imaginario de la gente. Y escuchábamos entonces a Transmetal. La canción se llama Exhumado, ¿va? O sea, y hablando, por ejemplo, un poco de eso, ¿va? Yo pensaba el otro día. Ahora ligan, digamos, a los militares de Creompas a juicio y todo, pero por ejemplo los procesos legales, vamos, que no permiten como otro tipo de reconocimiento y las pruebas se ofrecen, vamos, se acaba una fase penal, pasan a la siguiente y todos los que sean identificados después, por ejemplo, no entran al juicio, digamos, vamos, como entonces ahí es donde me pregunto qué otras cosas pueden hacerse desde, o sea, como sociedad. Como cuestiones populares, ¿va? Vos de, o sea, cosas que son simbólicas, pero que son importantes, ¿va? Y pienso mucho, por ejemplo, cuando hablamos de esto, en Argentina, ¿va? Vos y en Videla. Pues sí, a Videla lo sentencian, pero lo sentencian, me parece, no sé si por asesinatos o por... Pero la Mara en la calle le dice genocida, ¿va? Vos. Entonces hay un trabajo ahí que se hizo fuera de la corte, ¿va? Vos, hay gente que trabajó afuera para que se pudiera nombrar como es. Porque creo que una de las cosas más importantes es de ese buen inconforme, ¿va? Vos, es que hay cosas que no dice porque nos hacen pelear, porque nos dividen, porque, o sea, y ese tipo de cosas que, pues, yo no creo que esté mal, ¿va? Vos, esto de encontrarte con otros colectivos y qué chilero y eso y todo, pero sí creo que Guatemala es un país que siempre ha estado dividido, ¿va? Ese es uno de los grandes problemas, ¿va? El no querer reconocer y nombrar que somos racistas, clasistas y adultocéntricos, vamos, o sea, se habla mucho de que las luchas de hoy son por los jóvenes, son por los niños, pero ¿qué tanta participación o palabra se les da a los niños y a los jóvenes en estos espacios, vamos? No, y tal vez a veces no es de escuchar, tal vez no es de protagonizar el gran debate, pero sencillamente la niñez y la adolescencia en Guatemala, o sea, es víctima de un abuso, ni siquiera de desatención, sino puta... Abuso de todo el mundo, los cañeros que permiten que el niño vaya a trabajar con su papá. Ay, porque es cultural, porque es una cuestión vergas. Están abusando de una figura legal que lograron meter en el código de trabajo, que es el trabajador coadyuvante. Y esa es la injusticia de las leyes. ¿Ah? Pero, ¿por qué me fui por ahí? Porque es que yo creo que es que eso es, va. O sea, son cosas estructurales, va, en todo sentido. Por ejemplo, va, y si vivís en la ciudad, en un barrio marginal, y tus papás trabajan en maquilas, qué sé yo, y pues no sé, va, vos te agarran cometiendo una falta o un delito menor o algo así, y te vas a la correccional, estás hablando de que vas a estar detenido ahí adentro, en un lugar donde no... Que te hagan mierda. Y que no te enseñan a leer y a escribir, mano. O sea, ¿qué tipo de sistema tiene un sistema penitenciario que no piensa en reinsertar? Sobre todo cuando estás hablando de gente menor de edad, vamos. Y la gente pidiendo a gritos pena de muerte. O sea, ¿de qué tipo de justicia hablamos, vamos? Sí, que la gente aquí no se aleja de la corriente del castigo, de ver la prisión como un castigo, que sufra. Y eso fue muy bonito que hablamos con Andrea Xu en el programa este, que creo que 8, 7, no me acuerdo, de cómo los pueblos ven sus sistemas de justicia, una cuestión no retributiva, sino integradora, que la gente pueda regresar al grupo social rehabilitado, no castigado, destruido. ¿Verdad? Y sobre todo que es producto, o sea, que esa petición de a gritos y desesperada de la sociedad guatemalteca, porque ay, ojalá que los agarren y que sufran y que esto y el otro, es producto de una gran cadena histórica de injusticias, vamos, porque entonces lo que esperas es como ay, que sufra y esto y el otro, y no pensás, por ejemplo, que ese mismo sistema de justicia que se le llama a las leyes en un país es el que mantiene también presos políticos, vamos. Si vos estás avalando, por ejemplo, que se violente a la gente que está presa por desesperación, vamos, porque son deudas estructurales, históricas, vamos, no hay, o sea, no es justificar, pero no hay trabajo, no hay educación, no hay salud. O sea, la gente va a optar por otras cosas, vamos, obviamente, y por ahí pues muchísima gente puede sacar provecho, vamos, por eso narcomenudeo, por eso, y al final te preguntas, claro, si cometes un delito tenés que ser castigado, es comprensible, pero es justo el sistema legal, digamos, en cuanto a cómo castiga, o sea, no tiene mucho sentido, vamos, no tiene mucho que ver con la justicia, pareciera a veces, ¿va? Seguro que no. Entonces, pues eso, va, pensando un poquito, y no es como una cosa de decir no a los casos ni nada de esto, va, al contrario, creo que es un principio, ¿va? De hecho dicen pues que el derecho es de costumbre, va, o así, entonces probablemente pues por ahí empiece a nacer la costumbre de un poco más de respeto a los derechos humanos, va, o sea, de todos y todas. Es que hay gente ahorita formando opinión que todavía sigue criticando los derechos humanos, como, bueno, tal vez no los derechos humanos, porque su derecho humano a la propiedad privada, pues lo defienden como leones, ¿verdad? Pero los derechos a la educación, los derechos sociales, o sea, como que son una imposición de la agenda, nórdica, de la agenda de anglosajones extraños, que para cuando reciben armas ahí no molesta, pero cuando reciben megaproyectos tampoco. Pero entonces todavía hay una corriente fuerte, o que tiene mucho eco, porque yo cuando miro las publicaciones de algunas de estas entidades nefastas, puta, hay gente que lo replica, que donde tiene eco, donde lo reciben y lo acuerpan, el discurso de odio. Entonces, sí, tenemos que trabajar mucho para tratar de hacer de esta clase media, de estas capas medias, unos aliados, o sea, porque siguen portándose como los enemigos de la justicia. Sí, sí, y es eso, a vos, o sea, en cuanto un delito no te guste o te incomoda a vos porque toca alguno de tus privilegios que no estás dispuesto a renunciar, es en cuanto sale, va, a vos ese... Yo no sé si es el chafa que todos llevamos dentro o qué, mano, va, pero... es una onda así extraña, pero sí... Sí, creo yo que estamos muy lejanos de una visión de justicia y sobre todo de una visión, por ejemplo, va pensando en casos, en el caso de la Puya, por ejemplo, en específico, pues la mina está cerrada, vamos, no están trabajando, qué chilero, y ahora toca hacer la consulta, pero pues lo justo no sería tal vez entonces la consulta, sino como que reparen el daño que ya hicieron, ¿no? El agua ya está mucho más contaminada, hay un montón de animales muertos, ya hicieron un montón de hoyos, o sea, y entonces, ¿qué sentido tiene, por ejemplo, hacer una consulta en la que también vimos la situación de la municipalidad, vamos? O sea, hubo denuncias porque hay anomalías en el padrón, y si, por ejemplo, la consulta es de vecinos, ¿qué podría pasar si esa misma gente que se acarreó para votar por Nito vota en la consulta, por ejemplo, a vos? Yo siempre me pregunto cuánta gente del casco urbano de San José del Golfo tiene conciencia de la resistencia, del impacto, porque no sé si se han hecho encuestas para saber la opinión de la comunidad, o sea, de la gente más urbana, que al final a veces son más no tiene sentido. Pero sí van a votar, son más disciplinados para atender esas cosas, y si no están de acuerdo, o sea, y si a ellos no les importa que haya una mina ahí. Sí, es que por ahí, y ahí es donde, o sea, es donde yo siento que estamos tan lejanos a esa visión de justicia, vamos, porque es que no es justo que sigamos criando generaciones de gente que piensa que el agua sale del chorro, ¿va? Porque entonces esa debe ser tu lógica, ¿va? Pues no te va a interesar, no lo vas a entender como algo importante, ¿va? Y no estamos muy lejos ya de vivir escasez de agua, ¿va? ¿Vos? O sea, no es nada muy lejano. No sé, platicando el otro día con un cuate, me decía, mano, cuando yo era niño, me parecía ridículo que la gente comprara agua en bolsa y en botella, pues. O sea, nunca pensé, y ahora en todos lados vos andas con tu botella de agua pura, ¿va? ¿Vos? Sí, no, y gente... Y es otro abuso a otro pobre, ¿verdad? Que es la naturaleza, ¿verdad? Entonces venís con tu bolsa de agua, compras 5 botes, la gente, o sea, yo miro que compran uno, compran otro, que no tienen conciencia, la gente que no tiene conciencia compra 5 botes de agua salvavidas diarios, bueno, porque tiene el pisto y porque le da la gana, pero no puede ir a llenarlo o buscar otras formas de hidratación, pero cada botella de plástico... Pues sí, tiene un impacto ambiental, tiene una huella de carbono muy grande. Y ese es otra injusticia que se comete todos los días, consumir la basura de este sistema. Y es increíble, vos, toda la basura que generamos en todo sentido. Y no, pero la basura que ellos crean como propuesta de desarrollo, como las fábricas chinas, va, mira, aquí le vamos a mandar una ofrecen una máquina que empaqueta en plástico no sé qué y que hace bolitas de basura para que los niños las jueguen 2 minutos y la tiren. O sea, es todo eso, es una cuestión criminal, ecocida, pensar, o sea, no reparar en lo que estás consumiendo, man. Pero es una forma de desarrollo. O sea, si cuánta gente vivirá de vender cositas plásticas en la calle, ¿no? Cabal. ¿Y qué desarrollo otras? Este Cebaos, no... No, no, o sea, no. O sea, ellos marcan los ritmos y la gente, pues, ante la necesidad, pues, va moviéndose alrededor de esta propuesta. Sí. Bueno, y no sé si ya... Ya llegamos a los 11 minutos, que es cuando es más o menos recomendable ya irse a música. Ajá, eso estaba pensando. Bueno, una canción. A mí me gusta mucho esta banda porque es una mara con postura política clara, algo así definida. De hecho, han hecho un documental alrededor del genocidio armenio y ellos tienen descendencia armenia. Y entonces, una canción que se llama Sugar, de System of a Down. Y después de eso, una canción, una banda que se llama Terrorizer. Uh-huh. Ajá, esa mara tenía un excelente bajista, vamos. Hay un par de integrantes compartidos con la mara de Napalm, que en lo personal es de mi mara favorita. Así, de grindcore, lo mejor que hay, creo yo. Entonces, una canción que se llama Crematorium, de Terrorizer. Y... Slayer, es que no puede faltar Slayer. Qué bueno, tengo años de no ver Slayer. Slayer, Angel of Death. Bueno, vámonos pues. We'll be right back. Bienvenidos de vuelta a Radio Urbana, a este Rock Conciencias número 12. Aquí estamos con Pilar Maldonado. Yo soy David Jerez. Y bueno, mano, estoy todavía conmovido por el nivel, la calidad, el talento de la banda aquí en Guatemala, mano. Estos de Trinky, buenísimos. Estos chavos de Jesús Carrera, buenísimos. Esbet Saló, que ya tengo ratos de no verlo en vivo y ayer no llegué a tiempo. También buenísimos, con el Leo. Me gustó, y había dicho que me gustó mucho estos de o sea, me digo que el chavo, el guitarrista, es súper cabrón y no para, y sigue tú, y más, y quiere sacar más música de su guitarra y no para, el de Destazador. O sea, cuando sentís que va a acabar la canción, no, puta, y sigue, y vuelve a empezar. Y muy, un nivel muy bueno, ¿eh? El chavo, puta, hasta estaba, yo lo veía meditando antes de comenzar, va. Seguro que sí se toma en serio eso de la guitarra, como todos, y se la pasaban muy bien. Estos chavos de Sudor de Huevos también muy buenas, rolas, mucha energía. Y lo que sí me cayó, bueno, ¿qué me falta de mencionar? ¿Me falta mencionar alguno? No. Ansiedad. No, eso iba. Este grupo de Ansiedad, bueno, buenísimo, me gustó muchísimo, muy cabrones. Pero lo primero que pasa cuando se sube la chava a cantar es que un güey se le abalanza para acosarla como que si fuera toque de reggaetón, mano. Eso está demasiado mal, y si es de que la gente también se revise, ¿va? Porque yo creo que cuando él comenzó, los muchachos, y eso me gustó, comenzaron a bramochar, ¿va? No le recriminaban, porque siempre hay un pacto entre caballeros, ¿no? O sea, no lo fueron a mandar a la verga, sino que como mochando, pum, lo comenzaron a empujar, ¿verdad? Entonces el chavo hacía el baile y volvía a caerle a la chava, ¿no? Pasaron dos minutos en eso, hasta que la chava, pum, le pegó en el pecho y lo empujó fuerte. Entonces como que el chavo entendió, ¿verdad?, que no era bien recibido su acercamiento, pero puta madre, ¿por qué? O sea, ¿en qué cabeza cabe que se puede hacer eso? El artista está en el escenario, y puta, ¿y en qué momento se puede ejercer acoso contra el artista que está en el escenario? ¿Quién puta se le ocurre? Bueno, chavo, creo que entendió, y sí, tal vez es una víctima del patriarcado mierda, pero no deja de ser un imbécil, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Sí, eso, mira, pasa en todos los espacios, vamos, creo, sí, yo que... Y creo que también tiene, o sea, que es como un mecanismo que buscamos para justificar nuestros propios privilegios a veces cuando te dice, por ejemplo, cabal, o sea, no es en un espacio de reggaetón o de bachata o algo así, pero la realidad es que en todos los espacios en los que estamos, perdón, pasa. A las chavas que están en un concierto de reggaetón también hay mala onda que les pase, pero... Pero, o sea, a lo que voy es que te, o sea, como es, no sé, va, vos como construís identidad de alguna manera, decís, no, hombre, o sea, debería pasar menos acá o allá. Es eso, va, vos, o sea, cómo lo negás desde algunos espacios, sin querer, va, vos, porque es un sistema que te atraviesa y que entonces, sí, cuando lo nombrás, desde, queda silenciado desde algunas partes que muchas veces tienen que ver con vos mismo, va, vos, o sea, con, sí, ¿ah? Porque pasa, vamos, o sea, todos son violentos menos yo, vamos, y todos pelan cables, pero yo lo hago, cuando lo hago es porque sí, me chingaron mucho, es porque, o sea, siempre está la justificación esa, vamos, de encontrar cómo validarte, vamos, así como sentir que estás haciendo vos lo justo, que vos estás siendo justo en la situación, vamos, aunque no sea así, ¿ah? Sí, todos, la mayor parte de la gente vive en esas, en justificarse, ¿ah? Y es complicado, vamos, porque por ejemplo, aburrido, en todos los espacios, digamos, va, o sea, así como lo que pasó con esta chava de Ansiedad ayer, pasa constantemente en todos lados, vamos. O sea, como ves hasta en el Facebook, vamos, chavas que, o sea, quejándose del acoso que se sufre todos los días en la calle, o como por ejemplo, si le decís algo a alguien en la calle, la primera respuesta que van a tener para vos como chava es que sos puta, y si sos hombre es que sos hueco, vamos. O sea, como es una onda bien ridícula, vamos, o sea, como bien evidencia mucho de la injusticia en la que vivimos, vamos, que no te dejen nombrarte ni ser como vos quieres ser y que te juzguen a partir de esa onda, y que a partir de esa onda sientan que tienen derecho de restringirte a vos en ciertos derechos, vamos, porque sos de cierta forma. Es bastante complicado, vamos, porque es eso, vamos, o sea, cómo funciona, y lo que vos decís, va, o sea, los shows, pues sí, así como quitándolo, pero tampoco nadie, porque también no está bien visto, vamos, que entre chavos alguien venga y en el muchacho no la chinguen, o sea, probablemente si son no tus está cuates. Bien visto, eso debería ser el superhéroe cotidiano, o sea, no. El hombre cotidiano, la persona cotidiana, o sea, que mira una justicia y para y me dice, un momento, pueblo, esta mierda está mal, ¿verdad? Pero suponete, normalmente si pasas, por ejemplo, porque son tus cuates y por supuesto la intención es buena, pero no deja de ser que tus que tu cuate se está metiendo porque chingaron a su cuata, o sea, no, tampoco es esa la onda, va, vos, porque normalmente entonces va a derivar como en una onda de mano, te vamos a, o sea, agarrémonos a trancazos, vamos, o una onda así, y se supone que la mara está tratando de restituir que vos fuiste agredida o violentada, y esa mierda para mí no es nada cómodo, vamos, que entonces vengan mis cuates y verguen a un chavo porque te tocó la nalga o algo así, sí, es un reserote, no tiene por qué tocarte ni nada, pero tampoco me hace sentir más cómoda pensar, ay, la mara le va a pegar porque, o sea, a lo que voy es a eso, vamos, ese es nuestro concepto alteradísimo de qué es justicia, vamos, porque entonces puede parecer justo que porque te tocó el culo la mara le tiene que pegar, vamos, pero será eso, no sé, me hace cuestionarme muchísimas cosas, vamos, es bien complicado. Es la forma de imaginar la justicia, mientras no nos transformemos esa forma de imaginar la justicia, nada va a pasar. O sea, la mara critica que si en una comunidad lejana linchan a alguien, y sí es lamentable, pero es igual de lamentable cuando aquí un cerote saca su pistola y mata a un ladrón y todo el mundo, ¡oh! ¡Wow! ¡Qué cabrón! ¡Puta! ¡Qué bueno que es! Mano, y eso es lo mismo. La cuestión es que sí, o sea, somos una sociedad violenta que lo arreglamos todos a plomazos o a vergas. Y que la onda es que si vos estás criado en un ambiente violento y no sos de alguna forma violento en alguna medida, no sobrevivís, vamos. También tiene que ver con eso, vamos. Entonces te acostumbras a, y en algunos momentos eso se exacerba, vamos, así. Y entonces es así bien notorio, como, pero por ejemplo, yo pensaba, manos los ladrones que han linchado adentro de la USAC, vamos. Por ejemplo, me recuerdo una compañera que me contó que ella estuvo ahí y que la chava decía, no, hombre, muchacha, déjenlo. Puta, y la mara lo que hizo, porque era un ladrón, va, o sea, entonces la mara le quería prender fuego y todo el rollo, y aquella se mete así como, va, muchacha, ya estuvo, va, o sea, ya lo trancasearon, ya estuvo bueno. Puta, y la mara que estaba linchando al chavo le agarra su mochila y le sacan sus mierdas y le tiran sus libros y se los rompen porque la chava osó decir que ya dejaran de vapulear al ladrón, vamos. O sea, ¿qué sentido de justicia es ese, vamos? La chava solo estaba diciendo, muchacha, miren, ya se están pelando, y la mara la violenta a ella también, y porque eso es lo justo, porque defensora de ladrones. O sea, ¿qué lógica es esa, vamos? ¿En qué momento caes en una onda así? ¿O en qué momento no caes, vamos? La onda es cómo te... Porque yo creo que es un proceso, vamos, y que creo también entonces que organizarte, antes de organizarte, tiene que ver todo el tiempo con un proceso personal de cuestionarte constantemente tus privilegios, vamos. Sí, eso es lo que la gente no quiere entender. O sea, no, nadie le está diciendo, sos un maldito traidor. Está bueno, tal vez lo estoy pensando, pero cuando a la gente se le llama cuestionarse los privilegios, es... A que vea qué es lo que está validando con su silencio, qué es lo que está validando con su no, es que si se me vienen a la mente términos muy muy acusatorios, pero sí, o sea, hay que cuestionarse los privilegios. Tienes razón. ¿Cómo vamos de tiempo? No sabemos. Ay, como 5 minutos, ¿no? No sé. Yo soy el contador. Sí, te toca. Ya llevamos los 10. Música, ¿verdad? Pero no, es que yo siento que a veces nos cortamos las ideas. Pero bueno, ¿qué vamos a escuchar? Del bloque anterior está muy buena, vos. Bastante, bastante buenas. ¿Con qué nos vamos ahora? Pues ahorita, cabal, hablando de eso, vamos, de que en una sociedad violenta necesitas ejercer algún tipo de violencia como para sobrevivir y ese rollo. Una rola que se llama Unnecessary Evil de Napalm Death, vamos. Uh-huh. Yo creo que dentro de esa casaca de que es o no lo justo, va, dentro del sistema se... como que se vulneran muchas, muchas cosas, vamos, y hay muchas cosas que paran siendo así como un mal necesario, vos validás como un mal necesario, como ese rollo, vos de linchar o de dispararle al ladrón aquí, o va, que te lleva desde dispararle a un ladrón hasta dispararle a un cuate que no te dio vía, vos en el carro, es una cosa ridícula, va. Yo les disparo desde felicidad, hay que dispararles, mano. La mara se saca de onda así como puta esa mara porque está feliz, vamos. Y tal vez no tenés muchos motivos si llevas 4 horas en el tráfico, vamos, pero sí. Por ahí. No, pues que también eso es una injusticia y es un atropello aparte del Arzú, pues que no se ponen las pilas. Cabal. Y luego una rola de Metallica que se llama The Thing That Should Not Be. Qué bueno, Metallica, mucha. Sí, ah, Metallica sí, pues, sí. Tiene un lugar en la historia muy importante. A mí no me llega mucho, fíjate vos, así como que el Odie, el Reload, o sea, son buenos y todo, pero no me llegan tanto como los álbumes anteriores, va, pero sí son buenos, va, es indispensable así, Metallica, es necesario. Y una canción de una banda que se llama Lamb of God, que se llama Now You Got Something to Die For, muy buenos, mano, me llega el baterista de esta mara de Lamb of God. Interesantes. Bueno. We'll be right back. Y estamos de regreso en este su programa, platicando un poquito acerca de la justicia, de la concepción de justicia, ¿va? En un país en el que todo es tan desigual, ¿qué entendemos por justicia, ¿va? Como sociedad, no solo a nivel de cortes, como hablábamos, sino cómo nos conducimos, ¿va? ¿Vos? Y cómo son nuestras acciones y actitudes en lo cotidiano, ¿va? ¿Vos? ¿Qué es lo justo que nos mueve todos los días, ¿va? Y yo creo que en ese sentido, pues como platicábamos, nos falta, ¿va? Nos falta bastante, ¿va? Lo platicábamos con varios ejemplos diferentes el día de hoy, ¿va? Pues no solo la cuestión de los procesos legales, sino cómo se es incapaz a veces de cuestionar uno sus privilegios, que sería lo justo también, ¿va? Vos, para organizarte, el considerar pues la diversidad y basarse en esa diversidad, ¿va? Vos, el respeto y la construcción desde esa diversidad posibles, que tienen que ver también con que pues quienes estén a tu alrededor y vos misma puedas definirte desde como vos querrás, ¿va? Vos querrás ser como querrás, o sea, podás ser, definir qué es desarrollo para vos, por ejemplo, ¿va? Vos, qué es la vida que querés tener, ¿va? Que no decidan por vos, que no decida por vos el capital, ni los militares, ni los políticos corruptos, ni... Porque, digamos, sí creo que esa cuestión de que la justicia esté descontextualizada, ¿va? Históricamente es un problema grave, ¿va? Y que hay que aprender a nombrarlo desde cosas que son injustas, que siempre han sido injustas, y que el día de hoy se manifiestan, por ejemplo, en tener cuántos presos políticos, ¿va? ¿Cuánta gente en contra de megaproyectos con clavos, de megaproyectos en todos lados? O sea, y es la manifestación clara de una cadena de injusticias que existe de siempre, ¿va? Sí, porque además de los presos que podamos contabilizar detenidos, también la persecución afecta mucho el estilo de vida y la calidad de vida de las personas. Yo no tengo ni la menor idea, pero voy a decir que por lo menos unas 500 órdenes de captura pesarán en contra de liderazgos comunitarios en todo Guatemala. Eso les afecta bien fuerte, porque ya no se pueden mover dentro de su país, no van a ciertas cosas porque, puta, no puedo por la orden de captura. Entonces, digamos que sí, o sea, esa injusticia del sistema pues sí afecta considerablemente la vida, pues esa forma como te sentís tratado por esa imaginario, esa construcción que le dicen Estado, ¿no? Dicen, ese Estado que pues supuestamente lo conformo yo, pero ese Estado, puta, está contra mí. No sé, eso de la criminalización, la represión y la persecución es bien jodida, ¿no? O sea, es de las causas que menos hacen eco en la ciudad, en las capas medias estas. Ahora, desde que ya fui con los marxistas, ya me encanta decir capas medias porque suena como ofensivo. Alguien le puede ofender. Pero esa clase media tiene que ser consciente, o sea, tiene que abrir el corazón y abrir los ojos ante esa particularidad que está viviendo la población en resistencia en todo el país. Es bien pisado, o sea, no se vale. Sí, y que es una cuestión, digamos, claro, todos los presos políticos asusta, ¿va? Cómo usan el sistema legal como herramienta para criminalizar y en lo que eso resulta, ¿va? O sea, desmovilizan movimientos completamente, ¿va? Cooptan liderazgos desde tener gente presa o tenerlos con órdenes de captura, con audiencias aplazadas, no, etcétera. Y también los ataques. Acabamos de tener hace 2 semanas una semana, como 8 o 10 días, la muerte, un asesinato, un chavo del CCDA. Uh-huh. O sea, pues, no. Están matando periodistas en Chiquimula. Sí. La cosa está jodida. Y que nunca le vamos, que no... No importe. Sí, no, que no tenga el peso. Sí, es que es, o sea, no. Hay un segmento que no se entera y que, porque ni modo, como prensa libre y todo, muchas mierdas, pues no le van a informar a ellos absolutamente nada de lo que están viviendo. Hoy no creo que haya salido en Diario Digital, en Contrapoder, en Noticiete, lo de la audiencia de Rigoberto, ¿verdad? Y Sí. Y esa nueva injusticia de volver a tener una audiencia aplazada, ¿verdad? Alguien dirá, ah, ahora es por su culpa porque él está recusando a la jueza. Pero también es un medio de defensa. Y mientras tanto, puta, sigue corriendo su segundo año, ya lleva un mes su segundo año de injusto encarcelamiento. Y eso no lo van a ver en ningún lado. Entonces, obvio, si tenemos que romper el cerco mediático, por nosotros mismos. ¿No? O sea, buscar. ¿Qué pasa? Sí, y bueno, yo estoy de acuerdo completamente, vamos, ¿cómo empezamos a darle prioridad a lo justo, vamos? Y no tanto, claro que tiene que haber lo jurídico y eso, pero ¿cómo empezás a darle prioridad a lo que es justo ante lo que pueda ser solamente el imperio de la ley o no, vamos? ¿Cómo ves esa resistencia, esa dignidad? O sea, presos políticos, no sé, vamos, ¿cómo empezás a cuestionarte esa cuestión de que haya más presos políticos cabal por defender la vida que los militares que han cometido pues todas las barbaridades que han cometido y que siguen cometiendo hoy desde los casos de corrupción, vamos, y que es gente que está involucrada en cuestiones mucho más serias y muchísimo más graves, vamos, políticas de terror del Estado anteriormente y que ahora aparece una y otra vez mencionada en casos, por ejemplo, de corrupción? Entonces, por ahí, ¿cómo vamos caminando hacia una visión un poco más integral y más realista de lo que es justo desde la condición de las mayorías esas que han estado en resistencia siempre, ¿va? Sí, la verdad es que sí. Y pues eso, ¿va? Yo eso dejaría por ahí en el aire, esa cuestión de cómo repensamos lo que es lo justo, ¿vamos? ¿Qué es justicia? Desde nuestra cotidianidad, ¿va? Todos los días, desde permitirte también estar tranquilo, feliz, sino, o sea, desde que ese tráfico no te vuelva un energúmeno que estás bocinando cada, o sea, que en realidad eso no te ayuda nada más que estar más neurótico y más bravo vos, va, o sea, es injusto estar enjaulado 2 horas de tu vida de la mañana, 2 horas de tu vida en la tarde, 4 horas diarias por esto que nos ofrecen, esta porquería de ciudad que no. O sea, solo con el aspecto del tráfico, cabal, te están robando un vergasal de vida, man. Y eso no es justo, no es justo la calidad de vida que debemos tener, ¿va? No, pues, entonces por ahí va, eso dejaría yo en el aire, vamos, como pensarnos qué es justicia, vamos, será que porque, o sea, como desprivatizar ese significado que está vinculado, hablamos de justicia e inmediatamente pensamos en los procesos legales. Y la justicia no solamente tiene que ver con eso, tiene que ver con todo lo que vivís todos los días, vamos, en todos los espacios en los que te mueves. Entonces, pues por ahí dejaría yo la como la espinita, decís vos, y ya para irnos despidiendo, un par de canciones, una canción de una banda que se llama Creator, Lambs to the Slaughter, va. Así pareciera a veces que nos vivimos nosotros, vamos, así en cuanto a justicia, va, directo al matadero, nosotros mismos nos llevamos y nos ponemos la soga y nos llevamos al trabajo y votamos y hacemos y vas, una onda un poco extraña. Y una rola de una banda chilena muy muy buena que se llama Criminal, que se llama Alma Muerta. Bueno, pues me toca despedirme. Creo que fue otro muy buen programa con vos, Pilar. En serio que tenés. Uno de los criterios de la radio es ser antisistema, ¿no? O sea, si vas a validar el sistema, pues no sé si este es el espacio indicado, pero. Entonces, me gusta cuando ustedes cumplen eso, ¿verdad? Cuando las voces que se acercan a la radio o que invitamos. O que se acercan, pues son eso, o sea, que quieren transformar la forma en que vemos el mundo. Nos faltan muchas cosas, por ejemplo, ver cómo la forma en que consumimos el mundo, ¿no? Para eso queremos, yo quisiera que pronto hacer un programa sobre consumo alternativo y otras cosas, como para discutir, para que la gente se entere de otras formas de concebir el mundo, concebir la vida, más allá del consumo, más allá de cuánto estamos dispuestos a gastar o no sé. La cuestión es que sí estamos en números críticos, como decía Pilar, el agua, o sea, el agua que la gente sigue viéndolo como que sale del chorro y pronto se, o sea, va a escasear. Y no, no pareciera que importe, o sea, no pareciera que se le haga una auditoría social, digamos, por ser muy urbano, como Radio Urbana, pues el nombre lo dice, o sea, una auditoría social seria a Arzú en cómo maneja el agua, cuánto es lo que estamos gastando, cuánto se pierde, el manejo del ambiente, el manejo del tránsito, el manejo de todas esas cosas, pues al final recaen en la autoridad, y la autoridad pues cree que no nos debe una respuesta, y esa es parte de la injusticia, ¿verdad? De ese abuso de poder, y esa es abuso de poder que hacen todos los, la mayoría de políticos, ¿no? Ofrecen una cosa, hacen otra. Ahorita el taradín de Jimmy sale diciendo una cosa, pero después como que cuando llega con los que lo manejan, no le permiten, ¿va? ¿Dónde están sus grabaciones, sus sesiones con ministros grabadas para acceso público? ¿Dónde está? Esa es una promesa seria de alguien que decía ni corrupto ni ladrón, que iba a transparentar. ¿Dónde está? Muchas cosas que ofreció no están. Y aparentemente le vamos a permitir por siempre a la clase política hacer lo que quiera y perpetuar este sistema injusto, ¿no? Entonces, excelente programa, Pili. Te agradezco muchísimo haber venido. A ustedes nunca les he dado una explicación. Este es el tercer programa de Pili, pero en el archivo solo hay dos, porque el primer programa lo perdimos, lamentablemente lo perdimos. Y habíamos dicho que lo íbamos a recrear, ¿verdad? Pero eso no es cierto. Eso nunca iba a funcionar. Entonces, bueno, terminamos hoy por hoy. ¿Recordame las canciones? ¿Slaughter qué? Lambs to the Slaughter de Creator. Uh-huh. Y Alma Muerta de Criminal. Bueno, entonces ahí les queda eso para su noche. Y hasta pronto. We'll be right back.